Espero que el gobierno tome nota de esas movilizaciones y de que hay que la mayor parte de nuestro pueblo y fundamentalmente las organizaciones ligadas a la comunicación estamos defendiendo la plena aplicación de la ley. Durante estos últimos años estuvimos reclamando su plena y total aplicación y reclamábamos celeridad en la aplicación de la ley. Ahora se trata de defenderla frente al gobierno que ya ha anunciado querer voltearla, querer cambiarla. En todo caso, dispuestos a dar el debate si es que presentan un proyecto como corresponde dentro del sistema constitucional. Así que es defensa y espero que el gobierno perciba esta actitud que va a ser muy fuerte de todos los trabajadores de la comunicación y de todas las organizaciones que trabajamos por lograr esa ley y que la consideramos un avance de la democracia.